Por eso en el gallinero todas las gallinas gritan arepa, epa, con huevo. Arepa, epa, con huevo. Arepa, epa, con huevo. Arepa, epa, con huevo. Y la gallina dice siquita, siquita, siquita, siquita, siquita. Dijeron que Peñita, el señor de las arepas, ahora tiene una fortuna con la masa y la manteca. Cuando llego al gallinero, las gallinas cacarean, hasta la gallina vieja quiere gallo.